El lunes nosotros vamos a presentarnos porque no tuvimos ninguna comunicación formal, telegrama de despido o llamada telefónica informándonos en particular la situación, así que nos sentimos en la obligación de presentarnos a cumplir el compromiso que asumimos cuando firmamos el año pasado. En términos políticos, lo que nos preocupa es que hay todo un discurso de Cambiemos en función del diálogo, ¿no? De esta cuestión de evitar el conflicto y de la unidad, de la pluralidad de voces. Lo hemos escuchado a Lombardi hablar mucho en este sentido, y la realidad es que no están garantizando en su función de gobierno y de ser quienes llevan adelante ahora los medios públicos esa pluralidad y esa diversidad de voces, porque bueno, directamente desarticularon toda la programación de Radio Nacional y la de Nacional Rock también, que eran dos medios muy escuchados. Hacía muchos años que no pasaba que la radio pública tuviera un lugar importante en el ranking que se arma con las radios comerciales, así que tampoco pueden argumentar eso que también les gusta tanto argumentar, esta descalificación de que bueno, no, lo que hacían era malo, no los escuchaba nadie. No es cierto.